pequeño, sentada en la barra, se quitaba su anillo del dedo, sin saber quién la huía, y en voz baja decía: ya no sé en verdad lo que quiero. Yo pedí un par de copas, acerqué un cenicero y bebimos los dos casi al tiempo. La primera en silencio, la segunda hizo efecto y me dijo llorando: no puedo, no puedo aguantarle, y decidí abandonarle, y ahora mismo me muero de miedo. No conoce al hombre del norte, no conoce al hombre en mi pueblo. Yo le vi en el espejo, parecía muy viejo, su mirada venía de lejos. Era un tipo muy alto, de casi 2 metros. De momento yo me vi casi muerto. Se sentó a nuestro lado y su voz, como quien dijo: dime, ¿por qué me haces esto? Yo te he dado mi vida desde que eras muy niña, y ese golpe me ha dado de lleno. Dime tu vida, rompe la mía, pero voy a llorar por todo esto. Alza tu vuelo, yo me quedo en el suelo, pero voy a matarte aunque puedo. No conoces al hombre del norte, no conoces al hombre en mi pueblo. No conoces al hombre del norte, no conoces al hombre en mi pueblo. Se marchó y su palabra en el aire pesaba. Entonces le pagué al camarero. Ella vino conmigo hasta mi apartamento y empezamos entonces un beso. Y después de abrazarnos no pudimos amarnos. En el aire sonaban de nuevo las palabras que el hombre dejó como un eco cuando dijo: ¿por qué me haces esto? Dime tu vida, rompe la mía, pero voy a llorar por todo esto. Alza tu vuelo, yo me quedo en el suelo, pero voy a matarte aunque puedo. No conoces al hombre del norte, no conoces al hombre en mi pueblo. No conoces al hombre del norte, no conoces al hombre en mi pueblo.